Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Solo se es fecundo al precio de ser rico en antítesis. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos, como cada sábado, al programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Recuerden seguir las actividades de la facultad a través del Facebook oficial mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh o también pueden consultar la página oficial de la Facultad de Filosofía a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 DM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Con el receso vacacional se abre un paréntesis en las actividades de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos y en general en la Universidad Michoacana. Aprovecharemos estos días para recordar algunas de las actividades de la facultad y ofrecerles artículos de interés. Por lo pronto, les presentamos el poema Vinimos a soñar, original de un poeta anónimo de Chalco. Poiesis. Vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochihuitzin. Así lo dejó dicho Coyolchihuiki. De pronto salimos del sueño. Solo vinimos a soñar. No es cierto. No es cierto. No es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinar, flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas, luego se secan. Así lo dejó dicho Tochihuitzin. Poiesis. Vamos a una pausa musical con la banda holandesa de New Jazz de Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble con el track Giallo, que aparece en su disco From the Starwell. Thank you. Para dejarlos listos para las vacaciones, les tenemos un artículo del doctor José Alfredo Uribe Salas sobre la aparición de la filosofía de Kant en México, el cual fue publicado en la revista de difusión de la Universidad Michoacana Saber Más. Polis. Andrés del Río y Emmanuel Kant en México. Las preguntas que se hacen y el interés que manifiestan los científicos por desentrañar el origen y la evolución de los fenómenos sociales, como la generación y circulación del conocimiento o los procesos de apropiación en condiciones extremas o distintas a la matriz cultural de origen, guarda para las distintas disciplinas del saber y sus practicantes un significado ontológico y epistemológico de gran profundidad. Por ejemplo, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son preguntas que en repetidas ocasiones se han planteado filósofos e historiadores para aclarar el dilema de la introducción del pensamiento de Immanuel Kant a México. El filósofo alemán nació y murió en Königsberg, Prusia. Se consideró a sí mismo un ilustrado de su época, pero nunca estuvo en el llamado Nuevo Mundo, y quizá tampoco tuvo noticias del descubrimiento del eritronio en 1802 por el naturalista Andrés del Río, pues muere el 12 de febrero de 1804. Casi dos siglos después, en 2001, Úrsula Hesser retomó el asunto nuevamente y formuló tres preguntas. ¿Desde cuándo los mexicanos tenemos noticias de la filosofía de Kant? ¿Quién trajo el primer libro sobre Kant a México? ¿De dónde procede el primer ejemplar de filosofía kantiana que llegó a territorio mexicano? La primera referencia de Kant en México la dio Juan Hernández Luna en 1944, al encontrar una nota publicada por el naturalista Andrés del Río en el periódico Siglo XIX, de fecha 5 de enero de 1843, en la que hace referencia a un grueso tomito en octavo de la lógica y metafísica de Kant, que había prestado a un padre de nombre Farnacio, que se dirigía a Durango a enseñar lógica y metafísica. Hernández Luna publicó entonces la noticia en un breve artículo que tituló Don Andrés del Río y el primer libro de filosofía kantiana que hubo en México. El artículo ha dado origen a varias interpretaciones, pero todos los que se han ocupado posteriormente de estudiar la introducción de la filosofía de Kant en México aceptan la nota fechada en 1843 como la primera noticia que se tiene de Kant y desde luego que su introductor fue el mineralogista Andrés del Río, quien reclamaba hace ya un siglo y medio el tomito como uno de su pertenencia. Luego entonces, a la pregunta de ¿quién trajo el primer libro sobre Kant a México? La respuesta que se tiene hasta ahora es que fue Andrés del Río, un naturalista español que llegó a Nueva España en 1794, contratado por el gobierno de su país para impartir la cátedra de mineralogía en el recién establecido Real Seminario de Minería, formar funcionarios mineros calificados en las artes de los metales, impulsar la investigación sobre los recursos mineros y minerales, y promover en los reales de minas del virreinato innovaciones tecnológicas que asegurasen la buena marcha de las explotaciones mineras y las finanzas del reino. Previamente, entre 1782 y 1794, Del Río había viajado por varios países europeos y estudiado las ciencias naturales en prestigiadas instituciones como la Real Academia de Minas de Almaden, España, el École Royale de Mines de Francia, Collège de France en Francia, Bergkammerdienst de Freiberg en Alemania, la Real Academia de Minas y Bosques, Laboratorio del Arsenal en Francia, entre otras. Lector de las grandes obras del pensamiento de su tiempo, que leía en latín, francés, alemán e inglés, asumió el pensamiento racionalista en una clara ruptura con el razonamiento escolástico. En su estancia de estudios en la Bergkammerdienst de Freiberg o Academia de Minas de Freiberg, fundada en 1767, a donde concurrió entre 1787 y 1789, seguramente conoció la obra de Immanuel Kant, cuya trayectoria académica era ya prominente. Para 1787, año del arribo de Andrés del Río a Prusia, Kant había publicado obras tan importantes como La crítica de la razón pura, Los prolegómenos a toda metafísica del porvenir, La crítica de la razón práctica, y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que eran objeto de acaloradas discusiones entre los estudiantes y los naturalistas prusianos, entre los que ya se encontraba Del Río. Por ello es presumible que la obra a que alude Del Río en su nota inserta en el periódico Siglo XIX, Lógica y Metafísica de Kant, la haya adquirido en los años anteriores a su partida a España o durante su estancia en la península ibérica, cuando concurrió como diputado a las Cortes en Cádiz entre 1820 y 1821, y no en Estados Unidos durante su estancia de 1829 a 1835, como se ha dicho repetidamente. Esta consideración tiene su sustento en la publicación de una larga carta crítica que Andrés del Río dirigió entre 1819 y 1820 al abate René Jushaui, su antiguo mentor en cristalografía, refutando su manera de proceder en el análisis y clasificando de las sustancias minerales cristalográficas. Por el alto contenido científico de lo expuesto, tanto por las ciencias naturales como para la mineralogía de la época, Del Río lo entregó para su publicación en 1820 a el Seminario Político y Literario de la Ciudad de México. Sus editores lo dieron a conocer en dos entregas, la primera el 20 de diciembre de 1820 y la segunda el 10 de enero de 1821. Lo que no sabemos es si Del Río escribió la carta antes de su partida a España o si esta fue escrita ya estando en funciones legislativas en las Cortes de Cádiz. Lo cierto es que su interés por publicar la carta en un periódico mexicano y no en una revista especializada europea dice mucho sobre la decisión que tomaría de regresar, ya no a la Nueva España, sino a un nuevo país, autónomo e independiente de su metrópoli. En la carta dirigida al señor Abate Haui, canónigo honorario de la Santa Iglesia de París, de la Legión de Honor y del Instituto Profesor de Mineralogía, etcétera, etcétera, Andrés del Río hace una fundamentada alusión a Kant y a sus argumentos filosóficos al decirle al abate Haui: yo bien sé con Kant y estoy convencido de que en estas ciencias no hay más que la parte matemática que sea verdaderamente científica. Por lo tanto, ahora sabemos que la obra de Immanuel Kant no era una rareza en la biblioteca de Andrés del Río, y sí, en cambio, un insumo filosófico cotidiano en las tareas docentes y de investigación que llevó a cabo, primero en el Real Seminario de Minería y después en la Escuela de Minería, hasta su muerte acaecida en 1849 en la Ciudad de México. No hay que olvidar que la recepción de las concepciones filosóficas, cualesquieras que éstas sean, pasa por el quehacer específico de los hombres de ciencia, y que toda recepción de ideas, sistemas y métodos se traduce en un diálogo con las preocupaciones específicas de quien las implementa. No existe copia o pasividad, sino diálogo en la búsqueda por descifrar los misterios de la naturaleza y de la vida, a los que en este caso está abocado Del Río. Para él, el conocimiento de distintas concepciones filosóficas, entre ellas la kantiana, alimentaba su espíritu y ensanchaba las posibilidades de observación de hechos, fenómenos y objetos físicos que eran todavía desconocidos por la comunidad científica internacional. Esa fue su profesión como naturalista ilustrado, hoy reconocido como botánico, paleontólogo, químico, mineralogista y geólogo, en consecuencia de la expresión de Úrsula Hesser: ni siquiera se trata de un filósofo, sino de un ingeniero metalúrgico. Es poco afortunada. La nota publicada por Andrés del Río en 1843 para recuperar la lógica y metafísica de Kant dice textualmente: a un eclesiástico italiano llamado el padre Farnacio, que iba a Durango a enseñar lógica y metafísica, según me dijo, le presté con promesa religiosa de devolvérmelo un grueso tomito en octavo de la lógica y metafísica de Kant, por un discípulo suyo en alemán. Con la muerte del padre se ha extraviado, y como a nadie le sirve, pues no basta saber alemán, sino que es menester también dominar la filosofía de Kant. Suplico encarecidamente al que lo tenga que me lo devuelva, y a los señores editores de Durango que lo publiquen en su periódico. Daré hasta 20 pesos de gratificación. Por lo que allí asienta el autor de las líneas, en México existían pocos hablantes de la lengua alemana, pero aun cuando alguien supiese el idioma, dice Del Río, a nadie le sirve. Y remataba de manera contundente: no basta saber alemán, sino que es menester también dominar la filosofía de Kant. También ahora se sabe que el tomito contenía dos libros independientes que Andrés del Río había mandado encuadernar en un solo tomo y que estos eran ediciones de dos discípulos de Immanuel Kant. El primero, Immanuel Kant Logik ein Habuch zu Borlesungen de Gottlieb Benjamin Fuchs, doctor y profesor extraordinario de filosofía de la Universidad de Königsberg y miembro de la Sociedad Científica de Frankfurt del Oder, publicado en 1800 en Königsberg, que recogía las notas de los cursos académicos que Kant impartiera en la Universidad de Königsberg, y el segundo, Kant's Vorlesungen über Metaphysik de Karl Heinrich Ludwig Polix, publicado en Herburt en 1821. Aquí vale decir también que Andrés del Río no era hombre de ciencia que leyera de segunda mano, pues todos sus alegatos como mineralogista y geólogo los realizó a partir de análisis escrupulosos de los tratados en el idioma original. Por ello, es posible sugerir que del Río tenía en su biblioteca obras fundamentales de Kant y que al padre Farnacio solo le prestó las editadas por sus discípulos Fechte y Polist. Pero esto quizá nunca lo sabremos. Lo que ahora queda claro es que Andrés del Río era un profundo conocedor de la filosofía kantiana, del entendimiento y de la razón, de la experiencia y de los límites del conocimiento, de la moral y la ética, del derecho y del Estado. Como ilustrado y naturalista científico, consideraba que para el cultivo de las diversas disciplinas de la historia natural, era menester también dominar la filosofía de Kant. En el año del 2010, Dulce María Granja Castro escribió Kant, en el México del siglo XIX, la recepción e influencia de su filosofía, en la que repite lo dicho por Juan Hernández Luna y por Úrsula Gesser. Ahora lo que resta por hacer es estudiar el pensamiento de Andrés del Río a trasluz de su producción científica. Más de 50 escritos entre libros, ensayos, artículos y notas técnicas publicados en 4 idiomas, inglés, francés, alemán y español, para apreciar la recepción de la filosofía de Kant en México. Polis. Es momento de otra pausa musical. Les presentamos a la banda moreliana de blues, Chris Sánchez Blues Band, que nos ofrece el track All Times Are Gone, de su disco Blood at Home. It's been a while since I haven't seen you, and I can't get you out of my mind. I got my own way, and you got yours, but I can't forget that someday you were mine. I try to keep on, but some memories, well, they put me down, and I just can't. I can make my day, I figure it out, and that's my way. All times are gone. Are gone and I miss them. Now I don't know if I make the right choice, 'cause I could hate you for the rest of my days. I don't know what destiny got for me. All I know is I can't stand on this. All times are gone, they won't be back. All times are gone and I miss them, yeah. Thank you. Llegamos al final de esta emisión, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Diviértanse y bienvenidos al periodo vacacional. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.